pero ¿quién toca la puerta? Cris, en la puerta hay un menor. ¿Quién? ¡Un menor! ¡Identifícalo! Tiene cara y pelo de troll. Hace un saludo poniéndose el dedo del culo en la cara. ¡Atrápalo! ¡No lo dejes escapar! Yo no tengo pay ni mai, por eso desde que nací sabía que todos los juguetes de ustedes no eran pa' mí. Entre los 9 y los 14, más o menos por ahí, busqué la dirección del tipo y yo mismo se le escribí: querido Santa, yo siempre he estado bien claro con usted, no piense mal de mí, que estoy feliz de que por fin se fue las navidades. Apaguen las luces en las ciudades, que ahora el títera cojón quiere ser clon de esto, el Fader. Derecho como una baja cuando canta y cuando viaja, y hasta pa' correr por trás el tipo se pone la faja y justifica cuando le dicen: Farru, no te pica el lice, ya pegué los mojas, ahora voy a pegar los licras. Cabrón, no eres 34, eres 40 de cintura, y la Gucci no llega hasta esas alturas de costura. Y todo el mundo sabe lo que en verdad a ti te pone grave, que te lo puedes comprar, pero es que el culo no te cabe. No es tu size, Farru, quieres ser modelo de spray, y lo que tiene por pezones son balas de 45. Un día quieres ser el Fadel y otro día Tony Dice. Si tú no le has pegado a Benny, ¿cómo va a pagarle a Guay? Es algo triste, tú coges el bolígrafo e insiste, cabrón, no te sale nada, no entiendes que antes hay que escribirte, dime cómo. Si el tipo hay que escucharle hasta los tonos, me tira por 6 minutos y 5 y medio son de promo. Que si gira mundial, la gente misma se interroga si el sitio más grande que tú has llenado ha sido Logan. Haces entrevistas y no le cuentas a los periodistas que cuando llenan los sitios es abriendo el otro artilla. Nadie grita, nadie levanta la mano, le puedes meterle un piano, le han buscado el mismo José Feliciano. Todo ha sido en vano, busquen las payolas y las cuotas, que el tipo en el estudio está mirando a Randy Nota. Literito, 24-7, piloteo de qué puñetas, y yo conozco todos tus paquetes. Arreglaste con el canal, están hueliendo el mismo talco, ahora son Titanic abrazándose en la punta del barco. Y a continuación, los sueños mojados de Arcángel con Tempo en Instagram. Wow. Siempre soñé con este momento. Es más que un sueño para mí. Esta persona fue la que indirectamente me enseñó todo lo que sé. Y ahora estoy aquí junto a él. Qué cosa, ¿no? Acaba de salir para mí mi maestro. Así que tendré que bajarle 2 por el momento a esto de que yo soy el mejor. Respeta a quien respeto se merece. Tempo, gracias por existir. Otro sueño hecho realidad, palmado en la música. Amén. Estos dos pendejos desde lejos se les ven los pellejos. Uno se parece a Baña, el otro mero, un chamaquito viejo. De la barba el vicio de perico junto con tu pelo, y las prendas son todas frías, pregúntaselo a Rafaelo. Y Consuelo, Luyan distribuye todo tu veneno y llama con lo mismo Kendo, esto se puso bueno. Huele a sushi, el duende se quita el gorrito Gucci, lo ven y lo confunden, mero el mismo Cavalucci. Está frustrado, tú solo le tiras a los que no contestan, pero son todos los panas tuyos que se prestan, sabiendo que Puerto Rico lo de no lo necesita. Es pa'l que cuestre, saben que siempre se lo ha mamado a Tito. Cabrón, yo también te escrito, hice la pata que cojea. Dices que vives bien solo pa' que la gente vea. Cuando llegas a tu casa, el juez del cuarto es una mierda. Igual la toda la changa pa' que el pacto no se pierda. Tiene un carro que paga mucho más que el apartamento, y le he buscado la lógica al negocio y no le encuentro, es un engaño. Dos periños pa' despedir el año, y en su apartamento es de un cuarto con un solo baño. Paga 1,400 y no lo pagas tú, lo paga Pina. Si alguien está cagando hay que esperar como en letrina. Eche el popurrí, le han dado de Guaynabo hasta Manatí. La bofetada te la dio Coscu, ¿por qué me tiras a mí? Y eso fue de tiempo, desde que le lava el carro a Tempo. De repente en Instagram eres Simba, el de los cuartos. Con melena, cuerpo de perro con cara de hiena. Papi, alca hasta salario, Rafi, saca la quincena. La casa de vista mil marina, sigue en atraso. Y a Rebol lo sacaste después que metí el brazo. Eres el único pelado que no tiene bote en el muelle. Y los estudios de Flow Factory son todos de Anahuelle. Le tiraste a Sony, le tiraste a BN. Le enseñaste el disco a Emi, dijo que no le conviene. Y le dio la espalda a Benny, lo mismo pasó con Sony. Por eso no tiene ni un bello pa' Baby, Henny, Johnny. Solo rociabas con cacote que pa' no lo menciona. No baja pa' la perla ni te acercas por la zona. Papi, al carronca demo y la cosa más cabrón es que no tiene en el bolsillo pa' pagar ni 3 coronas. Yo te he visto, se pasa en la disco metiendo feca. Se pega a la mesa de los artistas y los atletas. Cuando llega la cuenta no tiene chavos ni tarjeta. Sal pa' afuera que Luyan ya está esperándote en el dieta. Se ponen el cinturón y mete 100 en el arranco, y salen como si acabaran de asaltar un banco. A lo lejano se ven cuando se agarran la mano y salen por Zorru gritando: otra noche más que ganamos. Atiende lo que te voy a decir. Julio, que si el Polari, que si la motora, que si la Willy era. Cabrón, no tiene más nada que decir. Y para completar, te atreves a tirarme a mí canto de fresco. Y me tira para darle broma a tu concierto. ¿Sabe qué, Alca? Atiende lo que te voy a decir. Su jefe lo choteó y nadie se lo llevó. ¿Sabes por qué? Porque usted nunca ha tenido nada que ver con la calle. A usted no se busca un pizagrama, ni aunque lo choteen. ¡Ni aunque lo choteen! Óyeme, tienes el récord del más latazo en una tarima. De todos los francos tiradores, porque cada vez que tiran, todos te los dan en la cara. Tienes el récord del más caso a la mamá o aquel otro. Tienes el récord del más bofetá que ha cogido por la metro. Y tienes el récord, el que está empate con Farruko. El que ha cogido bofetá y solo se ha quedado con la cara de tristón. Oye, Farruko, usted no frontee, papi, que Pacho a mí nunca me ha tocado un pelo. Y el que te lo dijo, dile que venga y me la dé, él si es bravo. Y deje de inventar esa historia. Y otra que te voy a decir, usted gringo lo cogió en Miami y le dio el bofetón de su vida. Y usted no dijo ni una palabra para defenderse de lo que usted está fronteando. Óyeme, ¿por qué mejor no cuenta la gente que cuando el violinista te iba a partir los ojos, yo tuve que jalarlo para decirle, coño, mano, Farruko no es de eso? Chico, coño, no le dé, brother, que tú sabes que Farruko no es de pelea. Y tú con la cara de Sansán, canto de puerco, que tratan de envolver a un hombre, para no decir nombre, para que venga a tirarme. Así mismo como cogiste y montaste al Arcángel, que estaba disque del lado mío y que estaba claro. ¿Y sabes qué? Se puso oscuro. ¿Ah? Lo cogiste y lo llamaste por una tiradera a mí y se montó. Y después cuando le estaba mandando, que usted a mí no tiene que tirarme, vos. Si usted era pana mío, ay, yo soy pana tuyo, canto de cabrón. ¿Y para qué te monté los temas que me están tirando? No saque el culo, cabrón, soy un hombre. ¿Y tú sabes por qué tú fronteas de duro, Alca? Porque usted nunca ha guerreado con un duro. ¿Cuándo? Usted lo que se han apuntado son dos o tres locos. Óyeme, hermano, vamos a guerrear. Vamos a guerrear. ¿Tú sabes por qué no quieres guerrear? Porque tú sabes que a ti no te conviene entrar en una guerra en contacto conmigo. No te conviene. ¿Tú sabes por qué? Porque usted es de los que ha dicho el demonio de la tinta. Tiene un bolígrafo sobrenatural, cabrones. Y me tienen que mamar el bicho. Atiendo lo que les voy a decir. Kendo Caponi, el más duro que rapea en PR. Y te voy a poner más claro, el más cabrón que escribe en PR. Ustedes tienen suerte de que la calle me ha jalado mucho y que no me he puesto duro para la música. Pero en el 2014 les van a temblar las canillas. Oye, Farru, que tú cerraste el año, mamabicho, pero yo abro el 14. ¡Au! Como dice Yera, les va a dar frío antes de que caiga la noche. ¡Teta! Dile Machete que me doble la dosis, que ando por la calle con Goliat, el animal de piedra. ¡Au! Oye, pa, dile a todos estos cabrones que cuando quieran y donde quieran, y como dije anteriormente, en cualquier caserío cerca de ti. Esta es la primera de 16 que vienen corrida, chorre cabrones. Óyeme, dile que ando con Jan, el de la barriada, el Chili, que donde se pongan brutos lo va a estrujar como papel. Óyeme, Gama, manso, que todo tiene su tiempo. Macho, concierto vacío coming, el Alfa y el Omega coming, los mejores del mundo now, now.